Y lo que queremos exigir, llegados a este punto, es al Ayuntamiento de Baracaldo responsabilidad, coordinación y colaboración con la Diputación Foral, porque es absolutamente necesario entre la Policía Municipal y la Ertzaintza, para que no tengamos que lamentar más agresiones en este punto, para que podamos pasar por estos túneles sin tener miedo, para que podamos pasar sin mirar hacia atrás o sin mirar de reojo.